buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, primero que nada, muchísimas gracias a mi querido Tokiji-kun. Un beso tote, mi querido Tokiji-kun. Gracias, gracias por el pase de controles y la super presentación. Favor que me haces, mi querido Tokiji. Gracias. Ok, pues esto que está comenzando es Alianza Anime. Y yo soy DJ Aome. Encantada por si nos escuchas por primera vez. Hola, hola, gracias. Y pues si ya es costumbre que nos escuches, muchísimas gracias por la sintonía. Nuevamente, super presentación, por Dios. Shigai. Ay, ya después de un viajecito a la playa, ya con la energía renovada. Hola, saludos a Guerrero X. Saluditos, también ya hay comentarios. Sí, hoy empezamos puntuales. Porque ya ven que luego el sensei me regaña por quitarles tiempo a los cholos finos. Así que dije, no, en cuanto toque y ya despeje controles, pues yo nuevamente al ataque. Saludos a los chicos del IRC, saludos a Ness, a Tokiji, a Bankai, a Carmen Scarlett, a Eddie Cyborg, a Shin Graf y a Urashima Kaitaro. Hi, hi. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Sí, nuevas ideas han surgido de ese viaje a la playa. ¿Y nuestras fotos sexys? Les tengo algo mejor que fotos sexys. Les tengo video. Video de mi última aventura allá en Acapulco 2018. Les tenemos video. Anduvimos ahí como loquillas grabando. Por eso termino temprano. Ay, gracias, Tokiji. Es que si no, el sensei me pega. Anduvimos ahí como loquillas grabando por todo el hotel. Video, sí, oh sí, video de mi última aventura. Así que si se portan bien, lo vamos a subir al canal de YouTube. Ustedes saben, chiquitines, a lo que me refiero. Ok, vamos a ver. Marfaku, ¿qué onda? Me quiero Marfaku. Hey, hey, aquí listo para escuchar la suculenta voz. Suculenta, ah, caray, nunca me habían dicho eso. Voz de DJ Aome. En la playita, queremos video. Habemos video. Pero estoy dando tiempo. Ahorita ya lo tengo editado. Más falta la musicalización, los toques, ya saben. Últimos detallitos. Y también estoy dando tiempo, su espacio al video de Citrus. Espero que ya hayan checado nuestra última reseña de Citrus. Del capítulo 3, si no me equivoco. Chequenla, por favor. Comenten. Y compartan si quieren. No me enojo. Y pues chequenla, porque el capítulo 4 de Citrus, oh por Dios, viene intenso. Ya estamos ahorita sobre el capítulo 4 de Citrus. Ya estamos ahí en la nueva reseña. Y como dice el sensei, sí está algo ahí ricolino ese capítulo, ¿eh? Qué bárbaros. ¿Qué nos comenta Pablo B.S.? Alguien dijo Citrus, ese anime rico. ¿Qué? Estoy leyendo, ¿eh? Ese anime ricolino que tanto nos gusta. ¿Y ya viste el fin? Ah, a ver, compadre, va lo ese. ¿Ya checaste lo último que sacó la autora de Citrus? Sacó un plus de... ¿Sí es plus? Bueno, sacó ahí unas hojas de manga donde viene la boda de Mei y Yuzu. Y después de la boda que viene normalmente... Eso, exactamente. Así que chéquenlo. Ahorita se los compartimos en redes sociales. Y pues, si también se portan bien, les tenemos ahí un video ricolino. De esos que les gustan a ustedes. Así que pues ahí lo tenemos. De hecho, de aquí sacamos el primer pedido musical. este que está sonando ahorita. Jikai, pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Bienvenidos al inicio de Alianza Anime con DJ Yaome, al décimo concurso de Calaveritas Anime. Comenzamos. 込んでてもなんてお腹はすくの甘い刺激アディクティブメメメメぬいぐるみ怒ったりして引き込むオフタイム意味で対今日は流れ俺手の調子もなくくネガティブ一人ごとブップママは心配 Oh God Yeah Yeah Yeah Yeah なななななななお気に入りだ chica, para que vean que tenemos vara alta ahí con las heroínas de anime, nos mandó felicitar Sailor Moon, nada menos y nada más, papá. Ok, chica, y tenemos más comentarios. Buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre Jorge Ávila. Caray, pero qué puntual, comadre. Ahora que le picó, ya dijimos. Tiró el sensei, me saca patadas. Kevin Cervantes, buenas tardes. Y yo me reportándome una vez más. Muchísimas gracias por la sintonía. Cierto, comadre, cuente sus aventuras de la playa. Ah, pues para eso tenemos ahí un video especial. Ahí chequen el video. Ahí cuando lo suba, claro. Video de la comadre. Sí, hay video. Kevin Cervantes, pero sí, siempre nos portamos bien. Ajá. Ajá. Saludos a Marquitos Gómez, que vaya, se dignó a escucharnos. Jorge Ávila, uso la carta, prometo no decir más el nombre de la innombrable por 2 meses. La comadre lo sube. No. No, ahorita les digo que andamos editando. Saludos a mi querido Carlitos Imán, espero me esté escuchando. Andamos ahorita con la reseña 4 del capítulo de Citrus. Así que ahorita ando medio ocupadilla. De hecho, ya también nos acaba de llegar ahí el tomo número 4 de Inuyasha. Editorial Panini, donde viene el cuñao. El cuñao en la portada. Y pues tenemos que hacer la review. Afortunadamente han sido bien aceptadas ahí en YouTube. Ya superan, cada video supera los 100, las 100 views. Eso me da mucho, mucho gusto. Sí, chicos, pues recuerden, mientras ustedes nos sigan apoyando en los contenidos que subimos ahí al canal, en las locas ideas que hacemos de aquí al programa, pues seguiremos creando nuevos proyectos, ¿no? Mi querido Carlitos Imán. Bueno, de eso ya platicaremos la próxima semana. Carlitos Imán, buenas noches, dijo la calaquita Jikai. Ah, ok. Ahorita leemos eso ya para entrar en sintonía. Jorge Ávila, que sí lo vi, por supuesto. ¿Qué viste, Jorge Ávila? El video de Citrus. El de la reseña de la boda y todo eso. Jorge Ávila, nombre, comadre, nada más nos tienta, no sé así. ¿Cuántos likes se necesitan? No se trata de likes. ¿Para que suba video ricolino? No, ahora no se trata de likes, mi querido Marfacu. Se trata de algo más. Se trata de honor, justicia y donas. Vale, ahorita lo leo. Sale Carlitos Simón ya para dar inicio a esto de las calaveritas anime. Yep, el de Citrus está padrísimo, ¿verdad? Me quedo Jorge Ávila. Ah, me encantó, la verdad sí. Sí era algo de lo que esperaba, a ver. Pero todo mundo ahí con su Harry, quién sabe qué. ¿Quién nos llama? Daniel Tejeda. Oh, muy bien, se ha reportado usted, señor. Puntualmente. Ion Soul, saluditos. Ignacio Godoy en el IRC. Hola. Si es trolagome, no le crean. Síguele, Toquillín. Ándale, cómete tu... ¿Qué era? ¿Qué ibas a comer? Ya no me acuerdo. Takoyakis, cómete tus takoyakis y escucha la transmisión. Hola, querido Ignacio Godoy, qué milagro. Saludos a Ion Salt. Curiosamente trato de entrar, pero algo siempre pasa. Esta vez hice todo lo posible y llegué temprano. Chica, ay, gracias, Marquitos Gómez. Todo bien, no, ya me voy. Ay, pues qué fresa eres, Toquillo. Caramba. Ah, aquí hay calaverita. Apenas, Daniel Tejeda. No. No era. La voy a leer, pero ya no participa, en el concurso. Ricolino Marfacu dice: ¿cuántos likes? Ah, ya lo leímos. Pablo Bese. Yo puedo dar muchos likes y algo más para que aún me sube ese video, Ricolina. Ña. Dice: ¿quieren que le mandemos a la banda a su canal? Ah, tratan de sobornarme. Jorge Ávila, la voz de Chabelo sí me sacó la onda. Se nota que le dedicó más tiempo. Sí, pues no hicimos hasta casting. Hicimos casting ahí para la voz de Chabelo. Un ran escucha, es uno de nosotros, chicos, de hecho, la voz de Chabelo. Sí, me encantó la voz de Chabelo. Nuestra propia voz de Chabelo ya tenemos en el programa. Genial. Y pues estuvimos ahí haciendo un casting express. Se nos ocurrió así de repente. Y pues afortunadamente un ran escucha que quiere permanecer anónimo. Yo no sé por qué. Pero bueno, dando eso del anonimato, pues ya saben, sí. Así que lo vamos a respetar. También por ahí ya tenemos voz para Yuzu. Para algunas frases de Yuzu también, ¿eh? Es la Reina Moe 2018. Ahí para programas anteriores. Síguele, Toquillito, síguele. A ver, ¿cuántos son dólares por video? Bueno, podrían hacer una donación a la cuenta del Sensei Inuyasha y tal vez a mi cuenta también. Ah, no es cierto. Bueno, ya, vamos a comenzar. Luego platicamos de eso. Ok, pues lo que hoy nos trae aquí es... el 10º concurso de calaveritas, Alianza Anime. Así es, antes era especial, pero ahora es concurso, chicos. Por cierto, un dato interesante que tal vez no les importe ahorita, pero dentro de un año podría ser lo que marcará la diferencia para ganar cierto premio que vamos a dar, es que el especial de calaveritas anime que aquí realizamos en el programa fue el primer concurso que creamos justamente para Alianza Anime. Ese es un dato interesante que a nadie le importa, tal vez en un año a alguien le importe, lo utilice y pues gane. Así que por eso es el 10º concurso, por eso tiene un año más que Alianza Anime, porque con este fue nuestro primer concurso, con este nos lanzamos básicamente a crear nuevos contenidos. Así que pues ahí está el dato, apúntenlo en el refri, no sé, en su diario, les puede servir después. ¿Cuál es tu cuenta? Digo, solo pregunto por curiosidad. Ah, es el 9999. Jorge Ávila. Comadre, ¿cuántos son dólares por ganar misteriosamente? Ninguno, aquí se lo tiene que ganar a usted. Jorge Ávila, reencarnado y vuelto con más poder. ¿Quién ha reencarnado? Vuelto con más poder, Dios. A ver qué nos comenta. Venimos con mucha energía, ¿no? Pam, pam, pam. Ah, ok, Daniel Tejeda. Gómené, pero era antes de la transmisión de hoy. Lo hubieras enviado ayer. ¿Qué compartes ahí, Carlitos? Ahorita no, porque estoy al aire. A ver, ahorita lo checo, porque estoy al aire. Ok, pues vamos a dar inicio. Muy bien, pues la dinámica era que enviaran una calaverita. Ah, dime, ¿qué son calaveritas? A ver, para empezar, DJ Yaume. Ok, son versos en rima que hablan sobre un personaje de anime, un ran escucha, un locutor de la radio, ¿ok? Así es el concurso. Ya tenemos aquí tres participantes, tres personitas que enviaron su calaverita. Y pues de estos tres va a salir un ganador. El día de hoy va a ser por votos. Yo voy a leer las calaveritas al aire. Pues vamos a dar cierto tiempo para que voten antes de que acabe el programa, para que todo quede claramente. Saludos a Vocaloid Warrior que nos está escuchando, gracias. Urashima, saluditos. ¿Andas de viaje en el extranjero? ¿Dónde andas, Urashima? No, pues yo con trabajos voy a Acapulco. Muy bien. ¿Y a dónde andas, Urashima Keitaro? Información que cura. Información que a nadie le importa, pero podría ser de utilidad dentro de un año. Jorge Ávila, a ver, comadre, ¿cuáles son los 16 números de su tarjeta? La fecha de expiración y los nuevos. Y los números detrás de ella. Sí, Digo, para depositarle. Ay, mira qué amable. Ok, y pues de esas tres calaveritas va a haber un ganador. Y aquí ya tenemos a dos de los ganadores anteriores de los concursos. Tenemos a Jorge Ávila, que ganó este año Rocola Anime. Y tenemos a Jordín también, que está participando. Él ganó Maestro Anime. Y la oferta para ellos dos, en especial, es que si ganan este concurso también, va a haber un premio especial de un dibujo profesional que vamos a estar regalando. Como ven, no sé, mi querido Yashima, ¿dónde podrá ser? Así que pues está interesante la oferta, Light Yusuke, hola. Espero estés disfrutando este hermoso día, sí, muchas gracias. Y pues vamos a dar inicio a las calaveritas. También tengo aquí otras calaveritas que no están participando, pero las vamos a leer, ¿vale? Ya cuando yo diga que están participando, ya se preparan para votación de favor. Es usted que los aplausos sí suele pasar. Perdón, es que luego ponemos el sonido de aplausos. Ok, pues vamos a dar inicio a las calaveritas anime. Jikai, sean bienvenidos a Alianza Anime con DJ Yaome, porque en esta ocasión tendremos el especial de Calaveritas Anime en su décima edición. Ok, vamos a ver quién fue el primero. Vamos a ver, ok, vámonos con pedidos musicales para colocar la votación, chicos. Y ya vamos leyendo las calaveritas. 7:30 ya, qué rápido. Vámonos con el pedido de Marquitos Gómez, que es un trabalenguas para DJ Yago, me dice. Ok, lo haré lo mejor que pueda. Vamos a escuchar Sein Shun Buta Yarou wa Bunigir Senpai no Yume wo Minai, creo. Pedido de Marquitos Gómez, sigue del pedido de Jorge Ávila. Pues vámonos con estos dos y enseguida regresamos ya para empezar el concurso, ahora sí. Vamos con esto y enseguida volvemos. Estás en el décimo concurso de Calaveritas Anime. Solamente aquí, en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. だよ。 soy tu amigo Ranma Saotome. Y si no tienes nada mejor que hacer, escucha Alianza Anime con DJ Aome. Chica, pues ya regresamos, ¿Qué tal? Rano y medio también, uniéndose al programa de Alianza Anime. Pues si la canción de fondo les gustó, este primer video musical que colocamos, pues más les va a gustar el video. ¿Dónde lo encontramos este video musical? A ver, bueno, lo prometí desde ahora, se han portado bien, ok. Vamos a postear el video ricolino que les prometimos. Vocaloid, sí, un saludito especial. Pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ranma, bueno, a Carlos U. Hidalgo, la voz de Ranma Saotome. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo allá en la aldea de los Reyes. Y pues nos grabó ese saludo especial. Es uno de los mayores tesoros, claro está. Pero hay uno, una personita que es muy muy especial para mí. ahí va, tranquila gente. Ya para empezar a leer las calaveritas anime. Oigan, muy buena audiencia. Yes. Na. Y ya nuevos locutores. Bueno, no sé si es nueva locutora, pero es la primera vez que la escuché. Fue el miércoles pasado justamente. Está Psycho Mystic, ¿verdad? No sé si tenga mucho tiempo, poco tiempo, pero yo la verdad fue la... Ah, mira, aquí está el video. Ricolino. Ahí para que lo chequen. En una pausa del programa, claro está. Ok, pues vamos con la primer calaverita para concurso. Ya está la votación aquí. Estamos transmitiendo desde el evento especial que dice 10º concurso calaveritas anime. ¿Sale? Así dice. Vamos con la calaverita de Eddie Bravo. Eduardo Bravo, vámonos con tu calaverita. Esta es para votación, chicos. Si les gusta esta calaverita, votan por ella ahí en la encuesta, ¿vale? Ahí va, atención. Dejen, pongo Angelus porque el fondo me va a distraer. Listo. Y dice así: desde el templo sagrado, esperando hacer noviembre, nunca se esperó este con tanto agrado, donde nadie más se acuerda. Esperando a los guerreros con ofrenda, sabiendo que el tiempo no es mucho, el único que queda en el templo con provecho, memorando las alegrías y penas de la vida misma. Un 2 de noviembre llega el templo, resuenan los ecos de los viejos pasos. Indómito a no irse hasta no llegar, hasta no llenar a sus amigos de abrazos, o esperar a aquellos con cariño lo esperan del otro lado. Esta calaverita está a modo acróstico, comenta Eddie Bravo, que si bien leído se sabe, no todos los personajes deben ser lo más importante, sino la historia no quedaría bien sin los que han estado ahí para ayudar a nuestros héroes. Muchas gracias por leerlo. Comenta Eddie Bravo. Y pues esta calaverita es para votación. Acabamos de leer la calaverita de Eduardo Bravo. Así que si te gustó, por favor, vota por ella en estos momentos. ¿Alguien dijo video ricolino? ¿Dónde? Ahí está, ya colocado. Vale, tía, ¿qué tendría mi voto por una calaverita? Ok, bueno, pues ahí estuvo la calaverita de Eduardo Bravo. Dejen ver si tengo más comentarios. Y la Ome cachetada, ¿para cuándo el sorteo? Mi querido Sebastián Talero, te juro por mi carrera de locutora random, que nunca, Nunca le he dado una cachetada a nadie. En serio. Nunca he usado mis poderes femeninos para eso. Nunca le he dado cachetada a nadie. Carlitos Simán. Ah, también nos envió calaverita. Bueno, pues vamos a esperar a que voten por la calaverita anterior de Eddie Bravo. Esa sí participa. Sí, fueron tres los que alcanzaron a participar. Siguieron la dinámica. Ahorita ya me están entregando calaveritas, pues era antes. En serio, te juro, Pablo Bessi. Te juro por mi vida. Así fue. Eduardo Bravo, buenas noches. Yo me quiero ir esperando algunas sorpresas. ¿Qué sorpresas, Eduardo Bravo? Ah, sí. ¿Y quién va a ir a la Doki Doki, chicos? A ver que me apareció el anuncio. A ver, ¿quién va a ir a la convención Doki Doki de ustedes? Ay, chicas, investiguen bien qué es la Doki Doki. No los vayan a llevar a lugares no muy recomendables para ustedes. Ok, wow, muy buena audiencia. Bien, bien. Sí, tres participantes nada más. Son los que siguieron las reglas del concurso. Una cachetada de la comadre es como un regalo, comenta Jorge Ávila, por Dios. ¿Qué te pasa? Pueden mandar calaveritas, pero para que compitan debieron mandarlas antes del programa. Exactamente. Qué Vocaloid Warrior. Ómele bien. Es ancheta, no cachetada. No, dice cachetada, dice. Cachetada. ¿Qué nos comenta Eduardo Bravo? Bueno. Ok. Bueno, vamos a leer una otra calaverita. Esta no es para concurso, no aparece en la votación, por lo tanto. Convención Doki, ¿qué? Bien que sabes, Pablo S. Ok, vamos a leer la calaverita de Daniel Tejeda. Esta no es para votación, ¿eh? Estaba DJ Ome afinando su linda voz, detrás de ella la muerte, que ya en mano la hoz. Hasta aquí llegó la suerte, dijo la huesuda. Pero es hora de alianza anime, replicó la linda Fernanda. Te meterás en problemas con cada fan, pues por mí ellos la cara dan. A la Catrina le entró la duda. Pues no podría llevársela si contaba con gran ayuda. En el fondo un ángel suena y DJ Yo me saluda y presenta como invitada a la huesuda, que por miedo a la audiencia con DJ Yaome hizo una alianza. Oh, muy bien, comenta Daniel Tejeda. Ay, qué bonita, muchas gracias, me quedó Daniel Tejeda. Marfacu, ¿qué? ¿Ya se piden cachetadas de Aome a domicilio? No. Yo solo vi que había Yaoi y lo iba a cerrar, pero conociendo a la comadre sabía que había Judy, pues sí. Óyeme, Jorge Vila. A ver, vamos a ver qué otra calaverita. Recuerden que pueden votar por la calaverita de Eddie Bravo, que es la que acabamos de leer anteriormente, ¿eh? Esa sí es para votación. Carlitos Imán manda otra calaverita. Marfacu, brutalmente honesto. Carlitos Imán. Buenas noches, dijo la calaquita Jikai, que vino especialmente tu programa semanal. Hoy estará atenta a la pequeña muerte, pues, para ver qué ran escucha sucumbirá. Así que con cuidado si no quieren morir, acompañando en el inframundo de la calaquita kawaii, comenta Carlitos Simán. Muy bien, gracias, se quedó Carlitos Simán por tu calaverita. Dice Eduardo Bravo, se me hace que andas promocionando el evento. No, yo nunca he ido, de hecho, ¿eh? Ahí a la Doki Doki. Apenas me enteré, gracias a Pablo B.S. Puedes mandar calaveritas para que compitan. Debieron mandarlas antes del programa. Vi a mi fanduber favorita tomarse una foto con la baronesa del Yuri, su fiel escudera. Comenta Vocaloid Warrior. Sí, me enteré que va a estar por ahí. Qué buena calaverita, sí, ¿verdad? Muy, muy bien, este. Ay, ay, ¿dónde estás? Este. Daniel Tejeda. Me gustó esa calaverita. Ok. La comadre y su mensaje subliminal. ¿Cuál mensaje subliminal? Bueno, vamos a ver si no hay más pedidos musicales, ¿no? Uy. No se arriesguen, chicos, a que yo escoja los pedidos musicales. ¿Para qué se arriesgan? Ok. Estamos con los siguientes pedidos musicales. Oh my god. ¿Sí descargué este o no lo descargué? A ver, déjenme checar. Sí, me acuerdo que sí. Perdón. Ando ahí checando. Acá está. Ay, un nombre tan largo y no lo vi. Listo, pues vamos con los siguientes dos pedidos musicales, chicos. Pues enseguida regresamos. Así que no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. We'll be right back. Hola amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Jigai. Vaya, qué rápido pasa el tiempo. Recuerdo cuando hace 9 años me aventuré a ser locutora de radio por internet, motivada solo por mi admiración por otros locutores y mi amor al anime, sin algún conocimiento previo de lo que era la locución. Al aventón, nada más. Recuerdo que no sabía ni cómo descargar música por internet, ni siquiera sabía que se podía ver anime por internet, de hecho. Sin importar las circunstancias y problemas que hemos tenido que enfrentar en algún momento del proyecto, hemos seguido adelante. Afortunadamente me encontré con maravillosas personas como Camina, el floor manager de Alianza Anime, que fue de los primeros en tenderme la mano. Así después llegó Carlitos Imán, nuestro creador de contenidos que actualmente nos está apoyando. Y podría nombrar a tantos, a tantas personas que me han apoyado, pero no me alcanzaría el tiempo. He tenido la oportunidad de estar en contacto con tantas personas que me siguen apoyando a lo largo de este proyecto Alianza Anime, a los cuales sin importar la distancia y el tiempo los recuerdo con mucho cariño. Y les agradezco todo lo que han hecho por mí. Algunos de ellos me enseñaron la dedicación y el respeto que se debe tener al transmitir, otros normas y principios para realizar un programa de calidad, otros a saber divertirme y disfrutar la hora de transmitir, y otros más el valor de la amistad, sin importar la distancia que nos separe. Gracias chicos, por ser parte del proyecto Alianza Anime y de mi vida. Muchas gracias por su tiempo y disposición de escucharme 2 horas cada San Martes. No saben lo feliz que me siento de poder transmitir para ustedes y poder compartir mi gusto por el anime. Gracias por hacer de Alianza Anime y de mí lo que somos ahora. Espero que Alianza Anime haya hecho algo también por ustedes en algún momento. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible llegar a estos 9 años al aire. Jigai, muchas gracias y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Oh my god, bueno, pues ahí estuvo el audio especial. ¿Se acuerdan que la transmisión pasada les dije que tenía ahí un audio especial de agradecimiento? Pues es este. Está en la parte final. Ay Dios, todavía me cuesta trabajo escucharlo. Está en la parte final del podcast de la semana pasada, ahí cuando estuvimos ahí celebrando los 9 años. La verdad, sí se me salen todavía las lágrimas. Justo en el cocoro, sí, ahí son. Justamente la hora sad de sad. Imagínense que día el último de sus últimos, ¿qué? El día de su último programa. Ay, no lo sé. El día de mi último programa, no sé si me despidiera, la verdad. Sería muy duro eso, muy duro, muy duro. Bueno. Okay. Bueno, pues gracias, chicos, por la sintonía. Muchísimas gracias por su cariño. Ok, vamos a continuar con el 10º especial de Calaveritas Anime, del concurso Calaveritas Anime. Vamos con el siguiente participante. Vámonos con Jordín Andrés y su calaverita, que dice así. Cuenta la leyenda hace 1000 años atrás, que desde la aldea de los DJs, una chica un viaje emprenderá. Ella es DJ Ome, que a Anime Nexus llegará. Con un Jigai, los corazones de los fans emocionará. Un día, como todos los demás, su primera transmisión iba a realizar. Toda nerviosa se encontraba, pero la parca auto DJ la acosaba y ella decía ¡abajo! Y se alejaba. Muchos programas en esta radio realizó cada San Martes los llamó. Y los siguientes haciendo hasta ahora como siempre, con ella la diversión está presente. Y festejando 9 años al aire vamos a celebrar, con una fiesta que no tiene final. Porque los martes los mismos nunca serán. Enciende la radio GKI, porque Alianza Anime ya va a comenzar. ¡Órale! ¡Qué bonita calaverita! Esta calaverita sí es para votación. Es la calaverita de Jordi Andrés. Si te gustó, pues acompáñanos ahí en el evento de Calaveritas Anime en Facebook y vota por ella, por favor. ¡Qué bonita! Muchísimas gracias. Pablo Bese, Aome me hizo llorar. A mí también Aome me hizo llorar. ¡Ay, triste audio! Y se me ocurrió así de repente grabarlo, porque no se les hubiera podido decir en vivo. La verdad que no. Ok, pues si te gustó la calaverita que acabamos de leer, recuerda que es la calaverita de Jordi Andrés. Vota por él para que gane este concurso. Aome, ¿en dónde envió mi calaverita? Aquí, por favor, mi querido Sebastián Talero, a mi Facebook. De favor, por inbox si quieres, o mándame archivo de texto mejor. ¿Qué dice aquí? Ah, no, comadre, usted de plano me quiere hacer llorar, ¿verdad? No, solo quería que los que no pudieron escuchar el podcast, pues pudieran escuchar este audio agradecimiento. Ah, qué bonito, qué bonito. Muy bien, me quedo Jordi Andrés. Muy buena tu calaverita. Pues mucha suerte. Recuerden que ustedes, el público, va a decidir quién gana. Ya llevamos 2 calaveritas de concurso. Wow, qué bonito audio. Directo al cocoro. Hasta creí que se estaba despidiendo. Sí, ¿verdad? No, es que como lo grabé, pues tenía que hacer despedida también. Ya van 3 veces que lo escucho. Qué bueno que vean. Jorge Ávila. Sebastián Talero, ¿en dónde envió mi calaverita? Ya lo leímos. No estoy llorando, solo es el polvo que levanta el bus. Sebastián Talero. Qué inservante. Se me metió una basura en el ojo después de escuchar ese audio. A mí también. Ok, pues ahí está. Ok, calaverita acróstico, pues ya tiene un voto. La que acabamos de leer es la calaverita de Jordi Andrés. Así que si te gustó, vota por él, por favor. Por favor. Muy bien, dejen ver si tengo otra calaverita por aquí. Ok, ahorita vamos a leer el tercer participante. Creo que ya no hay por acá, entonces vamos a ver si tenemos aquí calaverita. Ah, aquí tenemos una autocalaverita, fíjense. Ahí, de su servidora. Yo también, ya tiene tiempo que la realicé, pero me gustó mucho cómo quedó. Vamos a volverla a leer. Esta calaverita yo la hice y no participa, obviamente, chicos. Dice así: autocalaverita DJ Aome. DJ Aome feliz se encontraba, pues ella en la transmisión de Alianza Anime metida y andaba. Canción tras canción esta DJ presentaba, cosa que a Naraku molestaba, pues DJ Aome se negó a colocar su canción, ya que Naraku aficionado al reggaetón no salió. Por lo que el buen Naraku, en venganza por tal omisión, a la muerte su amiga le llamó, pidiéndole que a la DJ se llevara. A lo que la calaca respondió: sí, mi señor. La calaca en primera instancia pensó en tirar la señal. Hacia Aome tremendo berrinche iba a pegar, mas sin embargo la Aome ni se inmutó, pues ni cuenta se dio. La huesuda se empezó a molestar, bastante distraída la Aome salió, que ni cuenta se dio. Ella comentó: Después decidió en el chat entrar. Así, ahí sí que se iba a desquitar, pues era hora de trolear. En el transcurso de Alianza Anime se puso a insultar. La DJ Yao me observó. Perfecto, ya llamé su atención. La muerte feliz gritó. Lo malo fue que el gusto poco le duró, pues la señal de internet se le acabó. Finalmente la calaca desesperada a la DJ se le apareció. ¡Ay, nanita, la huesuda llegó! La DJ Yao me exclamó. Tu enemigo me envía, pues busca venganza, ya que tú, aunque de Kikyo eres la reencarnación, pues como que no le caes bien al muchachón. La Ome se tranquilizó y a la huesuda en su hombro la mano colocó. Mira, mejor transmite conmigo, ella pronunció. A lo que la calaca complacida aceptó. Y al pobre Naraku de tal berrinche que pegó de un infarto tirado en el suelo se murió. Ok, pues ahí estuvo una autocalaverita. Ya tiene tiempo que la realizamos, pero queremos compartirla con ustedes nuevamente. Ok, no tenemos muchos pedidos musicales, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Ok, pues vamos a tener que colocar de mis pedidos musicales. Ay, qué pena. Vamos a colocar estos dos. Ok, aquí tenemos otra calaverita de Sebastián Talero, que aunque no participa, pues no se quiso quedar con las ganas. Y dice así. Ok. Dice, érase una pobre homecita, sin nadita que ver, sino a Ranma, la Sailor Moon, el Inuyasha, Citrus, el Gun Yuri, Alash y Frozen. Leía mangas, locutaba, reseñaba, se trasnochaba, shipeaba y se divertía. La pobre no encontraba qué ver ni qué leer. Y Omecita no tenía ni un ranchito en qué vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba sino Jorge y Carlos y Pablo más. 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse sino sillas y sofás con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Y la pobre Omecita no tenía que vestir sino trajes de 1000 colores y de telas 1000 y 1000, muy al estilo japonés. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo andaba sin temor a nada. Y así la pobre Omecita vive su vida sin nadita que hacer. Solo estudiar, comer tamales, tener su harem y acompañar los martes a los ranascuchas en su Alianza Anime. Y sáquele una sonrisa a ellos con sus locuras y cosas disparatadas. Por ello, pobre Omecita, en invitar a estar en Alianza y entre chaza y chaza, se genera confianza. Ah, muy bien. Ah, ya ves, Sebastián Talero, si lo hubieras enviado antes, hubiera participado. Ok, pues vamos con los siguientes pedidos musicales y regresamos con la última calaverita para concurso, para que voten y ya tengamos a los 3 participantes de la noche. Jikai, pues vámonos con el pedido de... A ver, veamos, dijo el ciego. Ajá, a ver, ok, vamos a checarlo acá para que no me equivoque. Ese, ay, barquitas, te pasas. Eso me recuerda con la autocalabrita. Dígame, no te vayas a caer otra vez. Sígale, Marquitos Gómez. Cuando vienes, bien que me troleas. Ay, nanita, comenta Jorge Ávila. No sé, doctora Velázquez. ¿Doctora Velázquez? ¿Por qué? Ok, Ok, recuerden que ya leímos la calaverita acróstico de Eddie Bravo y la calaverita de Jordi Andrés. Voten por ella, chicos, por favor. Tenemos que tener ganador el día de hoy. Ay, ya me salió una rima. Bueno, vamos con el siguiente pedido musical de la noche. Vamos con el pedido de Jordi Andrés. Vamos con Hironobu Kageyama. Vamos con esto. Seguimos en My Secret, cover latino de Elisa Petrikowski. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime en el 10º concurso de Calaveritas Anime. Oh, my shoes. esperas y dejo expuesto mi corazón. Quiero que me predigas mi futuro para saber qué hacer en una mala situación. Tengo el presentimiento de que alguien llegará. Ya no quiero mis sueños desperdiciar por mi flexible voluntad. Solo no intentes conmigo jugar. No quiero que me hagas llorar, destrozar mis sentimientos y seguridad. Pues sería duro volver a mi soledad. Arriesgarme y en ti confiar, sería mejor nunca llegarte a conocer, porque tal vez podría arrepentirme. Soy Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. ¡Inuyasha! ¡Abajo! Ah, ¿verdad? Los engañamos. ¿verdad? Ay, ¿qué tal nuestro saludito de Ana Lobo? Ay, no más. Claro, no podía dejar pasar la oportunidad de mi saludo de Anita Lobo. Este lo grabó mucho antes de la entrevista, fíjense, que tuvimos aquí en Radio Anime Nexus, justamente. Muy padre, muy padre. Ok. Bueno, pues vámonos a continuar con el concurso de calaveritas anime. Vamos a leer las últimas calaveritas del último participante de esta noche. Chicos, voten por favor. Tenemos que tener un ganador el día de hoy. ¿Quién se va a llevar ese dibujo personalizado. ¿Quién? Es dibujo profesional, ¿eh? No, no son mis garabatos que yo hago. Es una artista profesional. Esta chica es dibujo de caricatura, dibujo tipo de caricatura, ¿eh? Así que pues ahí está la oferta. Sobre todo para Jorge Ávila y Jordi Andrés. Vamos con la carita de Jorge Ávila. Dice, 9 años lleva su programa, muy contenta la comadre, aunque sabe que es reencarnada, no se escapa de la innombrable. La comadre reniega, no importa lo que la gente diga, solo le hacen recordar, con Inuyasha ella se va a quedar. Ay de ti que la nombres, más vale que ni lo pienses, no querrás escuchar la risa malvada o te costará la vida. Llega desconsolada, un tanto mayugada, toda arrepentida, la daba por perdida. No son joyas ni oro, es algo que tanto adoro, siendo un juego la corona entregó. Quiso buscar venganza creando una alianza, invocando a la huesuda, ella quedando en deuda. Pagarás ese favor al igual que el anterior, tu alma me he de llevar sin oportunidad de reencarnar. Novata le decía mientras ella se reía, viéndola por fin de regreso con ese color brilloso. Viene la parca dejando su marca, moviendo la hoz en busca de esa voz. Tú que les iluminas el camino, te las verás conmigo. Dándole fuerza cada semana, me sacarás una cana. Harás lo que yo te mande y ahora sí te pondrán cande. No te me escaparás como antes, aunque sea tu San Martes. Muy bien, compadre, estaba inspirado. Qué bonito, y hasta 3 calaveritas hizo el compadre. Ok, vamos a ver, por aquí tenemos otra calaverita. La calaverita de Jorge Ávila que acabamos de leer es para concurso, ¿vale? Pueden votar por ella, ahí está la votación en el evento de este 10º concurso Calaveritas Anime. Fuimos timaos, pues voten, voten, pasen la voz. Ok, Conan, miau, miau, miau, miau, miau. Vámonos con aquí un mensaje de mi hermanita. ¿Qué dice? Si los escuchas, preguntan dónde estaba la calaca, me raptó. Lo malo de ser gemela de Fernanda, eso digo yo. Después de mucho discutir y alegar, la muerte me regresó. Ahora, hermanita, la huesuda ya sabrá a quién llevarse. Porque tú eres la famosa y yo de las dos la más hermosa. Ay, vean nada más. Y la más hermosa, ¿eh? Ajá, ajá. Como cuando no te depilas el bigote. Ok. Muy bien, chicos, pues ya con este evento vamos a finalizar la celebración de los 9 años de Alianza Anime. Y el siguiente martes, pues regresamos a nuestra programación normal. ¿Ok? Auto DJ Yaome, tema del día, etc, etc. Todo lo normalito del programa. Pues mientras, no te olvides de sintonizar a mis compañeros aquí en Radio Anime Nexus. Todos tenemos programas diferentes, con temáticas diferentes, pero seguramente alguna te gustará. Lo garantizo, lo garantizo. Si no, Tokiji te dará un abrazo en la próxima TLT. Ok. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? 8:30, qué rápido. Muy bien, todo listo, perfecto. Y no hay pedidos musicales. DJ Yaome, va sola a la cancha. DJ Yaome, va sola entonces. ¿Ella va a elegir los pedidos musicales? Bueno, conste. Yo les dije, ya saben. Pues vamos a escuchar lo que ustedes votan. Recuerden dónde pueden votar. A ver, vamos a poner el link porque como que no les quedó claro. Voten ahí por su calaverita anime favorita. Las que acabamos de leer son de Jorge Ávila, ¿eh? Él hizo 3 calaveritas y pues es nuestro tercer participante. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Ay, con que tratando de espantarnos, comadre. Ah, ¿verdad? Sí. Qué raro, no han mencionado a la innombrable, qué bueno. Por fin, una transmisión sin la innombrable. Jorge Ávila, la comadre anda traficando rimas, traficando estilo. ¿Por qué? Ya me hace garabatos, eso ya es un progreso. Gracias. Literatura, Fernanda, la que manda. Pero no que la comadre era la del bigote, no, esa es Kiyome, la del bigote. También maratones y más, Yuri, bigote como de Betty, sí. Kiyome tiene un bigotote, hasta parece norteña la Kiyome. No, yo me lo quito, yo me lo quito. Y con los pedidos, pues no digas que no te avisamos, pues no hacen pedidos musicales, así que pues ni modo. A ver, Fernanda Velázquez, ¿qué pedido musical quieres? Ah, ok. Muy bien, pues aquí van 2 pedidos de Fernanda Velázquez, porque nadie más pide. ¿Qué nos dice Kiyome? Estabas escuchando. Ux. Con que contando detalles personales, ok. ¿Quién quiere oír cosas que solo una hermana sabe de Ome? No. Cálmate, Kiyome. Bueno, ven lo que ustedes votan, vámonos con pedidos musicales, chicos. Recuerden, la votación finaliza al 5 para las 9 hora México, ¿ok? A esa hora tomo captura de pantalla y votó quien votó. Con sus garabatos me conformo. Gracias. En ese momento el auto de... Otra vez. En ese momento el auto DJ sintió el verdadero terror. Comenta. Vamos, tenemos aquí. Chicos, no están votando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no votan? Voten. Ahí les ponemos el link. ¿Qué nos comenta? Sandra Sanz. Que sintonizándote. Saludos a Carlos Chan. En Open the Ska Flow, por favor. El Open the Ska Flow. ¿Cómo se llama el Open the Ska Flow? Me queda Sandra, de favor. Bueno, vamos con Dan Dan Kokoro. Vamos con este temita, seguido del de Pretty K Magic. Vamos con esto. Este seguramente lo conocen. Vamos con esto y enseguida regresamos. Oh,

from the back and drive you wild. Es muy triste mi situación. No sirvo ni pa' jugar fútbol. Y en la escuela el director me expulsó. Había comprado un celular y luego me lo vino a quitar. No era legal, el vato se lo robó. Y pues ya regresamos. ¿Qué tal la canción que acaban de escuchar? La parodia de Valgo W, ya saben. Ah, está padrísima. Chéquenla ahí en YouTube, chicos. Es parecitos. Todo es tu culpa, Pablo S. Tú tuviste la culpa de todo. Esa maldita recomendación que me hiciste. Ok. Vamos a ver cómo va la votación. Ay, no, triple empate no puede haber, chicos. Necesitamos un solo ganador. Todavía hay tiempo, recuerden que al 5 para las 9 hora México, todavía falta. Se acaba la votación, tomo captura de pantalla. Vemos quién es el ganador. No puede haber empate, solo un ganador. Solo una reina va a haber aquí. Eddie Bravo va ganando, muy bien, ok, pues todavía pueden ahí votar, chicos, los amigos de Jordi Andrés, de Jorge Ávila, todavía pueden votar. Mientras vamos a leer comentarios, me encantó la canción esta, toda loca. Ok, ¿qué nos comentan por aquí? Yo con un caso de uso de hino ya me conformo, comenta Sebastián Talero. Pablo Bese, hola, vine porque cierta DJ me ofreció un video ricolino de ella en la playa y vine a buscarlo. Un video ricolino. ¿Cómo ves, Carlitos Simán? Video ricolino. Ah, no, ¿quién fue la que pidió recomendaciones? Pues sí, pero tú ¿por qué me tenías que recomendar ese anime? Ese maldito y sensual anime. Y recordemos quién me pervirtió. Nana, tú me pervertiste primero. Ok, no, yo no puedo votar. No, no, no, esto es votación del público, chicos. Yo no puedo votar. Quieren un video de un logo rico lindo, dice Carlitos Simán. No sé, a ver, ahí les va. un dato interesante que a nadie le importa, pero de todas maneras lo diré. A mí no me gusta cómo salgo en las fotos. No me gusta, no soy nada fotogénica. También por eso no ando ahí publicando fotos mías o videos y eso. No me gusta cómo salgo. Por eso no publico videos, ni fotos, ni nada de eso. También, aparte de mi anonimato, también por eso. Porque no me gusta. No, o sea, la cámara se rompe. Por eso no publico fotos ni nada de eso. Ok, Jorge Ávila. Sí, es cierto, comadre. Ota, nuestro video de playa. Nos portamos más que bien, sí que sí. Pues no sé, como que esos videos de Citrus y... ¿cómo se llama el otro? Y Atrapados, como que van ahí flojitos de reproducciones, ¿no? Carlitos Simón, ¿tú cómo ves? También como que la audiencia del programa está ahí medio baja. Ah, está estable, muy bien. Perfecto, ahí van mejorando. Kevin Cervantes, ya no me acordaba de esa serie de Mirmo. Está buena la canción, sí, ¿verdad? Y encontré la versión full. Maya, ah, morí. Está padre, ¿no? Esa de Valgo. Kevin Cervantes, la última canción está padre. Sí, me encantó, me hizo el día. Si no veo mi video playero, deberé recurrir a la innombrable. Ándale. Esa amenaza. ¿Eh, Pablo Bessi? Todas son iguales. Luego. ¿Dónde votó por el video ricolino? Comenta Mar Pacu. ¿Pero cuál video ricolino? ¿Cómo? ¿Aún me dejé el anonimato? Ni el santo se quitará la máscara. Adiós. No, por eso les digo que no me gustan las fotos. Pues uno que trabaja tanto a hacer contenido interesante y no les gusta, ¿verdad que sí? ¿Ya ven? Ah, saludos a Sandra Sanz. Por cierto, la canción de Scaflow llevaba dedicatoria. Qué bueno que me acordaste. Que no insisten con lo de la foto. Lo que... ¿qué? Los que te conocemos como eres, necesitamos de esos artilugios. Ah, qué linda, muchas gracias. Que va dedicado con cariño a Carlitos Chan. El tema de visión de Scaflow. Ok, pues está la dedicatoria. Uf, se pudrió todo. Aome sola en el desierto con un cortavillas y seguirá a una jauría de camellos. No les dije que me iba a ir al convento la transmisión pasada. Ya cuando acabe la alianza ánima, ya me voy a ir a un convento. Ya lo decidí. Jorge Ávila, no, comadre, no la pervirtieron. Usted puede abandonar el buque de guerra, ya si se queda es su sacrificio. No puedo abandonarlo hasta acabar las reseñas de Citrus, de hecho. Sebastián Tal, y de hecho todavía tenemos ahí un video pendiente, yo creo que va a ser 2019, de... ¿cómo era? 5 recomendaciones, Yuri, que no debes perderte. Por ese video empezó todo esto de Citrus, justamente. Rayos. Sebastián Talero, hombre, en eso nos parecemos antifotogénicos, te digo. Hasta le tembló la voz cuando la amenazaron, comadre. Pues sí, compadre. A ver, ya, faltó un minuto. ¿Qué onda con la votación? ¿Ya quedó? Porque yo voy a tomar captura de pantalla. Ok. Estaría interesante eso, Carlitos Iván. Ajá, conventos y con un montón de padres sexys. Bueno, ya si hay padres sexys, no es mi culpa. No sé qué convento sea ese. Pues yo qué hago. Es el destino, comadre. El Yuri será su salvación. No, que Yuri ni que nada. Están como Rash Bash. Que de lugar de un novio me consigue una novia, dice el loco ese. ¿Qué onda con eso? No. Ok, un minutico y ya, vamos con la votación y a despedir el programa. Si no, el sensei se va a enojar si le robo tiempo. Ya te vi conectado, Inu. Ya voy a cerrar esta transmisión, ¿eh? Abu, Aubacho, Alian Chaom, Alianime, aún es temprano para tomar. Nena. Pueden ser los dos, novio y novia. ¿Qué? No. Por Dios, qué pervertidos se han vuelto. Ok, 5 para las 9. Vamos a ver cómo quedó la votación. Y el público ha decidido que el ganador del 10º concurso de calaveritas anime sea... Y hasta Facebook le hace de emoción, no puede ser. Sea... ¡Eduardo Bravo! ¡Wow! Ok, captura de pantalla. Con 3, 4, 5 votos. ¿Estamos correctos? Perfecto. Segundo lugar, Jordi Andrés. Y tercero, Jorge Ávila. ¿Estamos en lo correcto? Ok, espero confirmación aquí de los secretarios de gobernación, o sea, todos ustedes. Muy bien, muy bien. Así quedamos. Qué interesante. Creo que Eduardo Bravo fue el primero, de hecho, que envió su calaverita. Muy bien, pues felicidades. Me quedó Eduardo Bravo. Usted ha ganado. Usted ha ganado uno de los 5 premios que tenemos a su disposición. La caricatura, recuerda que era para Jordi Andrés o Jorge Ávila, que pues ya habían ganado un concurso anteriormente. Ok, pues vámonos entonces. Vamos a despedirnos de manera correcta, si no luego me regañan. Música, por favor, DJ. Jikai, muchas gracias. Jikai, muchas gracias por la sintonía. Una vez más, aquí Alianza Anime con DJ Aome. Esperemos que todos los eventos y concursos de este 9º aniversario les hayan gustado. Muchas felicidades a nuestro más reciente ganador. Siguen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Los dejamos con el siguiente tema musical. Together, yet you're using me for your.